energía. Bueno, primero que todo hay que creer. Creer en esto cuesta un poco porque toda la tradición indica que los sistemas se hacen de otra forma. Yo opté por el riego por goteo y eso me implica igual un gasto enorme del tema energético por parte del motor, porque en tiempos de calor se riega mucho. Entonces, esto me va a servir mucho para ahorrar bastante ese tema de la energía, es un tema de dinero también. Y sobre todo eso, puedo ayudar al medio ambiente, a las nuevas prácticas, a modernizarnos. Yo creo que eso nos falta a los agricultores. Tal vez con los mayores cuesta un poco, pero yo creo y siento, y es lo que he visto en todos los seminarios, reuniones que he ido, que cada vez nos hemos ido incorporando como más agricultores jóvenes. Y eso igual es bueno, porque nosotros tenemos, yo creo, el peso de llevar eso, la innovación, las nuevas prácticas agrícolas, producción limpia. Yo creo que para allá va la cosa. Y bueno, si en eso podemos ayudar, aquí estamos.